Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. No había pensado inicialmente hacer un pequeño bloquecito de Hermeto Pascual, pero claro, la música de Hermeto es como su nombre, embrujada. A Hermeto le dicen el brujo. Y la verdad que fascina escuchar la música de Hermeto Pascual. Me preguntaba si esta música, la música de Hermeto, será un género en sí mismo. Es una música reconocible cuando uno la escucha y es una música sumamente compleja además, pero que parece por veces hasta simple, hasta que a veces uno tiene la posibilidad de ver un show de él y de ver al resto de los músicos. A lo largo de los años he tenido el enorme placer de ver dos veces a Hermeto Pascual. Uno en un gran festival donde él era uno de los espectáculos que estaban dentro de ese gran festival y otro en un recital propio. La primera vez actuaba junto con la banda de Renato Borgetti, que es un bandoneonista del sur de Brasil, portoalegrense, si no recuerdo mal, que tenía una gran banda y tocaba por esa época allá por inicio de los 2000 o en el propio año 2000, tenían un disco incluso, no recuerdo el nombre ahora, pero tenían un disco. Y después ya más centrados los 2000, quizás 2010, por ahí, en ese intermedio, lo vi en el Teatro Solís, lo vi y lo escuché. Y uno de sus invitados fue, por supuesto, su gran camarada musical, nada menos que Hugo Fattoruso, de quien habíamos hablado un poquito en el programa de ayer. Da mucho gusto ver cómo esos grandes músicos también quedan fascinados por lo que Hermeto Pascual hace, en general improvisando situaciones musicales, sonoras. Me llamó a mí poderosamente la atención en el segundo recital. Utilizó una vieja caldera oxidada y uno de esos muñequitos que se les dan para jugar a los bebés, que suenan guan, guan, guan, algo así. Ustedes se reirán de mí, pero bueno, ese es un poco el sonido. Con eso partió inicialmente el Teatro Solís en dos, nos hizo cantar. ¿Se acuerdan de aquello de la voz A y la voz B? Bueno, y con él daba notas con la caldera y daba notas con el macaquito este de goma y empezó a dar otras notas, además de la, y en este caso estoy ironizando, de la voz A y de la voz B. Realmente una delicia para quienes estábamos ahí y tuvimos la posibilidad única, seguramente única, de poder cantar y bailar junto a Hermeto Pascual. Les invito hoy a escuchar algo de un disco del 2017 que se llama Natureza Universal, lo que es sin duda algo de lo mejorcito de ese disco, que es fantástico. Realmente les invito a que lo escuchen. Acá Hermeto graba, escribe la música, compone para una big band. Ustedes saben también, me gustan mucho las big band. He hecho a lo largo de este año que hemos compartido junto a ustedes algunos pequeños bloquecitos de big band. Y acá hay algo realmente fascinante. La música es hasta graciosa en su título, porque la música se llama Llegue en meu jumento mimoso. Llegue es el nombre de su burro mimoso. Y acá lo hace con esta big band y podremos escuchar toda esa música que sale de ese cerebro magnífico, de ese sentimiento a flor de piel que es la música de Hermeto Pascual, que parece descender por su barba y por su cabello blanco y llevarnos a esas sonoridades que están cercanas al jazz, a la música del sertón, a las bandas más populares de la música brasilera, a las orquestas sinfónicas, a las filarmónicas, a géneros variados como el forró, la samba, el frevo, la música africana. Y ahí todo eso está en la música de Hermeto Pascual. Disfruten tanto como yo de este Hermeto y esta big band del disco Natureza Universal, de esta fantástica Llegue meu jumento mimoso. Um, dois, três. We'll be right back. inventar jumento. A imitação do meu jumento, que eu não dou peço nenhum meu jumento minoso. Não tem dinheiro que faça, ó. É um monte de jumento essa orquestra aí, cada um jumentinho, cada um do seu lugar, cada um com seu carinho. Descanse em paz, não é morreu que eu quero dizer, descanse em paz mesmo, para depois quando acordar, daqui a pouco, vamos comer 500 mil rapaduras, o meu jumento come rapadura, quer ver, eles vão responder agora com os cocos, quando eu disser, vocês comem, eles vão balançar, cada um vai dizer se come ou não, quer ver, vocês comem rapadura? E não falar, eles não param, então, adeus. Vamos sair todos, vamos saindo todos, que vamos embora, levantando, por favor, para cá, os jumentos todos comigo, vamos todos comigo. Toquem os seus cacos, não pare. Eu quero ver, bora. Meu jumento, vem todos, vem. Diferentes. En 1996, el cuarteto vocal Flores Negras abrió un camino poco transitado en el país, reafirmando el lugar de la mujer como intérprete de tangos, siendo muy bien recibidas por figuras emblemáticas del tango tradicional como Ben Molar y Horacio Ferrer, quienes destinaron sus halagos sobre este grupo. A dicho reconocimiento se sumó el del maestro Rubén Juárez, quien las honró apadrinándolas artísticamente. En esta ocasión presentaremos un trabajo discográfico que se llama Maldito Tango, con un variado repertorio de tangos, milongas, candombes y valses, acompañadas por Rodolfo Gorosito en guitarra, interpretando arreglos de Óscar La Higuera y Diego Vila, con un trabajo de puesta a escena a cargo de Lorena Ballestero y la dirección artística de Diego Vila. Integran Flores Negras, Cecilia Bonardi, Alejandra Cañoni, Laura Eses y Laura Hatton. Un diálogo entre las almas de escritores y compositores de nuestro cancionero rioplatense ocurren entramados entre pinceles de textos, humor y originalidad escénica a través de estas cuatro mujeres. Las escucharemos desde su disco Maldito Tango del 2020, este bellísimo arreglo de Olvido, un viejo tango de 1935 de Luis César Amadori y Luis Rubinstein. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción.